Ey, ey, ey, ey, ey, ey. Ey, ey, ey, ey, ey, ey. Buenas noches. Ey, ey, ey, ey, ey, ey. Buenas noches. Esto es La Meta Radio. Buenas noches. Esto es La Meta Radio. El falso. Esto es La Meta Radio. Profeta falso. Profeta falso. Esto es La Meta Radio. Profeta falso. Esto es La Meta Radio. Profeta falso. Esto es La Meta Radio. Profeta falso. Esto es La Meta. Y bien, aquí estamos ya. Por fin saliendo de los tropiezos y entrando al verdadero y gran tropiezo. En esta ocasión, que es bastante especial, escucharemos alguna selección muy curiosa de algunas canciones que tuvieron su videoclip en los 90. Esta es una especie de versión nostálgica de La Meta Radio, aún más nostálgica que lo normal. Y bueno, pues vamos a dar lectura al texto El Dispositivo Canción 4, Música e Imagen. Y más allá de eso, bueno, saludemos a quienes están aquí presentes. Muchas gracias. Denia, Denia, Denia, Denia, Denia, Denia, Denia, Denia, Denia, Denia, Denia, Denia, Denia, Denia, André, fuego, fuego, fuego. Gatite pirata y Romy. Y bueno, vamos a comenzar con una pausa musical y regresamos. We'll be right back. Bueno, pues como todo mundo sabe, eso fue el Seven con Pretend We Are Dead. Y bueno, vamos a hacer aquí un ejercicio en vivo con la gente que anda por aquí. Que va a haber una computadora aquí con YouTube abierto para que puedan poner los videos musicales que más les agraden. Y van a estarse escuchando de fondo musical. Vamos a esperar a que cargue un poco esta computadora mientras seguimos aquí dando una y un poco de y vamos a una comenzar tropezando empezando viendo cómo funciona esto de la Meta Radio. Todo eso que han escuchado, por supuesto, está perfectamente planeado. La Meta Radio. Todo eso que han escuchado, por supuesto, está perfectamente planeado. Dejemos que entre la música. Por supuesto, aquellas canciones que sean evocadas pueden mandarlas también por Facebook o alguna de nuestras redes sociales, las sugerencias. Y por supuesto, no esperen que sean respetadas. Si alguien de ustedes tiene demasiada sensibilidad, recomendaría no exponer sus canciones favoritas a esta Meta Radio. Estamos ya entrando en calor aquí en la Meta Radio. Apenas estamos comprendiendo. Estamos ¿Qué pudo haber pasado con nuestra sensibilidad? Con la música. Estamos ya entrando por aquí en la meta. Bien. Y comenzamos la lectura. El dispositivo canción 4. ¡Ey! ¿No han oído hablar de un neurodivergente que en pleno día, en medio de un festival de música, corría entre la multitud con la cámara y lámpara de su celular encendidas, gritando sin cesar: busco una estrella? Como los presentes no entendían, sus gritos provocaron risa. Las estrellas salen en la noche, decía Une. Tendrás que ir a buscar al backstage, vociferaba otro. ¿Es que acaso cancelarán el concierto? ¿Esto es una clase de performance o promoción? Y a estas preguntas acompañaban risas en el coro. Le neurodivergente se encaró con ellos y clavándoles la mirada exclamó: ¿dónde están las estrellas? Se los voy a decir. Les hemos matado. Ustedes y yo. Todos nosotros somos sus asesines. Pero, ¿cómo hemos podido hacerlo? ¿Cómo hemos pretendido, en primer lugar, crear nuestras propias luces artificiales, reflectores de todos los tamaños, para imitar su fulgor? Y, más aún, ¿cómo hemos podido más tarde llevar esa luz a todos los hogares, por medio de dispositivos, creando nuestras propias estrellas humanas, queriendo reemplazar las antiguas constelaciones que servían de guía para nuestros antepasados? Y continuaba. ¿Cómo hemos podido todos nosotros convertirnos en estrellas, conectándonos todos por medio de redes en las que únicamente nos autoadmiramos al mismo tiempo que saturamos nuestra mirada y exigencias para parecer cada vez más brillantes? Y luego continuó: ¿y si es que en algún momento pudimos imitar su incandescencia por medio del arte de la música, rebajado a la cultura popular? Hoy ya no tenemos ni eso. ¿Cómo pudimos vaciar la noche? Nuestras estrellas también se pudren. El Star System ha muerto. La música ha muerto y permanece muerta. Nosotros le hemos asesinado. We'll be right back. Eso fue Scrape de Unsane. Y bueno, les invitamos a que nos pongan algún fondo musical. Aquí les invitades mientras continuamos con nuestra lectura. Se agotó la cultura pop, se agotó por explotación extrema de parte de los mismos medios que le dieron vida. La hicieron expandirse y la llevaron a la extenuación. Y fue a causa de una alquímica mezcla entre música e imagen que esto sucedió. Por un lado, la música es un arte del sonido que se niega a una captura absoluta en el tiempo. Pues a pesar de la gran cantidad de dispositivos para registrarla y reproducirla, en la percepción solo permanece mientras dura su ejecución. La notación musical jamás ha pasado de ser solo un intento muy limitado de traducción de lo que entra por los oídos hacia un lenguaje visual. Tanto la experiencia de la recepción como la de la interpretación en vivo contienen un resto inquebrantable. Y nada se compara. Es incorruptible. No tiene nada que ver con la clasificación de sonidos por aquellos que pretenden fijar reglas para hacerlo a través de códigos. No se trata de que la experiencia del sonido sea algo así como más originaria que la del ver. A pesar de que algunas investigaciones biológicas puedan advertir que efectivamente dentro del vientre materno el sentido del oído ya está desarrollado junto con todos los demás, a excepción de la vista, la cual tendrá que esperar hasta el nacimiento. Aunque así sea, son las formas culturales las que dirigen los sentidos, dando privilegios a unos sobre los otros. De una manera tal, que en la amalgama de sensaciones resultante, se vuelve imposible distinguir hasta dónde empieza uno y termina el otro. Y es así como la música, como arte, que alcanzó su popularización plena en el siglo XX solo pudo ser agotada cuando se fundió con la imagen en las portadas de discos, en las revistas musicales y en el videoclip, entre otros dispositivos encargados de encauzar y sacar ganancias de la mirada. Pero nada se compara con la experiencia de la escucha. Yo me voy, el mundo podrá seguir sin mí. Nadie notará que yo me fui. En un estampado cabaret hay un agujero y dentro de él pondré alguna cosa de comer. Me quiero ir, no me vuelves a ver. En vez de como el avestruz iba a acabar igual que tú. Me entierro y no vuelvo a saber. Aquí bajo tierra estoy muy bien. Me meto en el hoyo y ya está. Me cubro de arena y esperar. Es una locura, ya lo sé. Pero no me importa, yo lo haré. ¿A dónde vas? Preguntas. Voy a cavar mi tumba. Voy a cavar mi tumba. Mi vida me aburre, se acabó. Esto no mejora, yo me voy. El mundo podrá seguir sin mí. Nadie notará que yo me fui. En un estampado cabaret hay un agujero y dentro de él pondré alguna cosa de comer. Me quiere ir, no me vuelves a ver. Como el avestruz y no acabar igual que tú. Me entierro, no vuelvo a saber. Aquí bajo tierra estoy muy bien. Me meto en el hoyo y ya está. Me cubro de arena y esperar. Es una locura, ya lo sé. Pero no me importa, yo lo haré. ¿A dónde vas? Preguntas. Voy a cavar mi tumba. Voy a cavar mi tumba. Voy a cavar mi tumba ya. Acabamos de escuchar La Tumba de Su Gabriela Medina con su nombre artístico Su y un cover de Los Vegetales. Quien haya conocido ese video en los 90, bueno, sabrá de lo que estamos hablando. Y vamos a continuar. Aquí tenemos ya algunas selecciones musicales esperándonos mientras continuamos con nuestra lectura. Por su parte, la llamada cultura visual del siglo XX ya se consumió totalmente. Y ahora pertenece a toda aquella subjetividad que quiera mostrarse en redes sociales. Es cierto que mucho se ha hablado de la economía cultural actual, existiendo ya un amplio campo de estudios sobre comunicación en el cine, la televisión, las series, etc. Pero todavía falta comprender ese momento en que el sonido pudo llegar a determinar las subjetividades en la cultura musical de la última faceta del siglo pasado. Se trata de un momento en el que se invierten, o por lo menos se funden casi por accidente, los estatutos jerárquicos que en la cultura occidental ha ordenado la percepción, colocando por encima o al mismo nivel mínimo lo que entra por los oídos y lo que entra por los ojos. Si nos dejamos llevar por este giro sónico, que puede ser visto como algo epocal, pero también y no solo como algo epocal, como un cierto instante, coyuntura o situación particular de cada persona o de una comunidad, también es posible que se abran entre Nosotrix otras posibilidades de organización social y material, tales lo que probablemente sucedió y quizá, solo quizá, sigue sucediendo a través de las llamadas subculturas, en donde efectivamente parece que se gesta otro mundo posible, aunque sea por un rato, aunque sea solo un sentimiento, para quienes comparten un cierto modo de vida que va acompañado de un cierto estilo para el mostrarse o look, pero sobre todo de un cierto modo de vida, o más bien un cierto tipo de música que se vuelve un cierto modo de vida. Ahí de pronto todo era posible en la música, al menos durante un tiempo, como aquella voz de Jesucristo, aquella época en que se extendía en el aire, el sonido de tu canción favorita. We'll be right back. ¡Ey! Aquí estamos de regreso en esta Meta Radio. Y vamos a continuar. Acabamos de escuchar Super Joint con The Alcoholic. Y bueno, quienes se ubiquen ya sabrán de qué estamos hablando. No puede haber un momento de mayor autoconciencia de la televisión que aquellas cápsulas en que Beavis y Butthead se sentaban frente a su aparato televisivo a presenciar y comentar videos de la MTV. Para empezar, el videoclip, ya lo hemos dicho, representa un punto culminante en que la imagen y el sonido se empalman de tal manera que, aún pudiendo ser plenamente azarosas, cuadran perfectamente una con el otro. Este momento de plenitud de los aparatos de reproducción de la imagen del sonido, recordemos, son previos a los memes de la cultura contemporánea, pero son su antecesor más acabado. Ahora bien, la cultura de finales del siglo pasado está muy bien reflejada en aquellos dos adolescentes de poco cerebro que criticaban a su manera los contenidos de los videos musicales del famoso canal que, por cierto, tuvo también su único auge en aquella época. Pero no se trata aquí de una nostalgia por aquellos tiempos, ni mucho menos, como habrán podido notar. Aunque tampoco se trata de un desprecio total por esta cultura del vacío, a la manera de Lipovetsky. Si colocamos a estos dos personajes como epítome de la autoconciencia televisiva, repito, si colocamos a estos dos personajes como epítome de la autoconciencia televisiva, es porque estos dos descerebrados curiosamente vivían de una manera bastante gozosa su ineptitud y falta de preocupación acerca del mundo. Algo que es envidiable por mí y yo, por supuesto. Siendo unos personajes caricaturescos, claro, podían permitirse lo que fuera, pero precisamente con esa licencia, a lo único que accedían era a la posibilidad de hacer lo mismo que hace cualquier otra persona: ver la televisión y basar sus criterios, todos, absolutamente todos sus criterios, solamente en ello. El otro día unos amigos me convencieron de que era fácil y se ganaba su buena plata. Y entonces fui con la corbata de mi tío y pregunté si por ahí vendían drogas. Y ahora, bueno, estoy aquí detrás de esto. Algunos días viene la Mari a visitarme. Dime cuántas veces quieres que te lo dé. que hice lo hizo otro. Cuando en mi pieza veo el infierno en el que duermo, el juez me dice que debería estar perpetuo y que los años arreglarían mi conducta. Cuántos, cuando me veo con un cuchillo en la mano. Ahí tuvimos a la nieta de Violeta Parra cantando La corbata de mi tío. Y bueno, pues vamos a continuar aquí en esta Meta Radio escuchando lo que nos van dejando por acá. Y leyendo también, claro. El videoclip es el reverso perfecto del cine. La historia de este último arte le llevó a que en un primer momento fuera mudo y luego fuera el sonido el que se cuadrara con la imagen. Por supuesto, contando entre su historial con infinidad de experimentaciones para hacerlo. Sí. Bien. Sin embargo, la historia del videoclip es distinta. Primero existe una pista sonora y luego se exige una imagen que le acompañe como correlato casi necesario con fines de difusión y sobre todo de comercialización. Aunque, como ya dijimos, en el cine pueda haber una inconmensurable cantidad de ejercicios de ruptura y juego de la cinta de película y la del sonido, la naturaleza del videoclip es analíticamente la contraria a la del cine, lo que permitió la MTV y otras televisoras de videos musicales fue que un cierto grado de delirio fuera permitido ante nuestros ojos. Esto, sin duda, tiene sus antecedentes no solamente en los experimentos del cine, sino sobre todo en las pruebas gratuitas de LSD de los Merry Pranksters y las proyecciones de colores que intensificaban la alucinación. Por la naturaleza del video musical. Sí, por su naturaleza. Por la naturaleza del video musical. Por la ontología, digámoslo así, de este tipo extraño de arte. Por su naturaleza, es decir, al ser la imagen la que sigue el sonido, la vista como el sentido más desarrollado de las sociedades occidentales, de pronto deja de tener el control. Y eso es un gran acontecimiento en la cultura occidental. Sobre todo para aquellos que somos jóvenes caníbales. Goblins de Tad, es eso. Y regresamos aquí a esta Meta Radio. Por supuesto. muy probablemente no se le dio la importancia suficiente en su momento al videoclip. No se vieron ni se explotaron sus potenciales revolucionarios. Una vez más, diría Walter Benjamin, la infraestructura avanzó más rápido que nuestra capacidad para comprender esas transformaciones materiales. Lo esencial aquí es que de pronto la música por sí misma parecía ya no ser lo importante o el centro, pero tampoco la imagen solamente, sino toda una propuesta de mundo que se nos presentaba en la pantalla. La subjetividad entera se veía comprometida en ese compuesto raro, sintético, que era la cultura en torno a la música. Al nivel popular, la música llegó a ser tan importante que hubo un momento en que se podía más identificar o anhelar ver una película por su soundtrack, o que toda una producción cinematográfica únicamente sirviera como correlato de un tipo de música, de un cantante o de una banda, o que la película ya ni siquiera era vista, sino que era el videoclip donde se condensaban las escenas relevantes y con eso bastaba. Y más allá del soundtrack, sabemos que el trabajo sonoro dentro de las producciones cinematográficas es un elemento fundamental a través del cual se provocan todo tipo de emociones. No sabemos cuál es, o cuál habría sido más bien, el destino del séptimo arte sin ello. Por supuesto, ni siquiera vale la pena aventurarse a especularlo, puesto que ya es demasiado tarde. Hemos configurado esta amalgama audiovisual de manera tan fina culturalmente que sería difícil desaprenderla. Hoy tenemos todo tipo de fanáticos de cualquier cantidad de producciones de aquella era dorada del pop, en todas sus manifestaciones y dimensiones, y sin embargo todavía no logramos comprenderla. Es, en todo caso, el destino próximo el que, como siempre, se vuelve objeto de gran cantidad de apuestas en la economía de la especulación, donde se juega con nuestra información donada voluntariamente en internet, claro, con tal de sentirnos partícipes, aunque sea un poco, aunque sea como androides paranoicos en la construcción de un posible nuevo resplandor. Y seguimos con el ruido. Hey, aquí regresamos a esta Meta Radio, donde pudimos escuchar a Kim Shatuk, que nos mira desde el cielo, con Lucky Guy. Y se están quejando acá de que no escuchamos las canciones. Pero por supuesto, como es mi cumpleaños, continuaremos con la lectura. Es la industria la que exige una cosa o la otra en determinados momentos de la historia, eso es cierto. Pero también tenemos que aceptar que no se trata solamente de algo unilateral. Es decir, no es una especie de manipulación de las masas por parte del capital únicamente. Hacer música en el último tramo del siglo XX no era nada más una cuestión de gustos, no era un pasatiempo, ni tampoco un tipo de profesión. Del mismo modo, la música no era puramente un modo de entretenimiento más dentro de las ofertas del consumo. Se trataba de un proyecto de transformación social, ya fuera a pequeña o gran escala, ya fuera desde arriba, desde abajo, o más exactamente como sucedió, transversalmente. La fusión entre música e imagen se hizo tan patente, necesaria y directa que actualmente los visuales son algo básico en cualquier presentación de música en vivo. Y en su reverso, todavía hoy es posible identificar qué música escucha alguien tan solo con ver su estilo de vestimenta, comportamiento, habla. En todos ellos se transmitió la música por un tiempo. Pero he aquí el meollo una vez más. Esta impregnación solo pudo germinar en una época determinada debido a una gran cantidad de factores que aún nos falta por desmenuzar completamente. La mayoría de la gente ni siquiera se ha dado cuenta de ello. Lo cierto es que el video no mató a la estrella de la radio, sino que le dio una nueva vida más compleja, al mismo tiempo que le representó su última etapa de apogeo. Le hizo más identificable, eso sí, y le capturó en un empaque más vendible. Eso también es cierto. Con la llegada de internet se uniforman imagen y sonido, en tanto que sense data bajo la calidad de información. Sí, todo es información bajo el código digital. We'll be right back. Serás una idea de mi mente, un recuerdo para olvidar. Y ahí tuvimos a Robbie Draco Rosa, quien fuera integrante de Menudo junto a Ricky Martin y que le escribiera algunas de sus canciones más famosas también. Incluso ya después, La Vida Loca, por ejemplo. Incluso ya después de que haya tocado fondo con canciones como la que acabamos de escuchar. Y continuamos con esta Meta Radio. Claro que sí. La Meta Radio, les recuerdo, juega con sus recuerdos, con su memoria. La Meta Radio, les recuerdo, juega con sus recuerdos, recuerdo, que juegue con sus recuerdos y su memoria. Con la llegada de YouTube, se democratiza la posibilidad de la producción audiovisual y el videoclip queda un tanto olvidado en medio de una infinita gama de producciones de toda clase, donde por supuesto lo que prevalece es la lógica de la mirada, en la que tanto sonido como imagen van de la mano sin entrar en disputa o permitir desviaciones extremas. Se trata de una pesquisa logocéntrica en la que el sentido predomina. Si acaso la imaginería memética abrió un espacio inédito para las batallas políticas, lo cierto es que al dejar de lado la exploración sonora, este tipo de delirio dionisíaco se olvidó. Nuevamente, este tipo de juventud sónica solo pudo vivirse en un momento muy particular del siglo XX. El youtuber, o más recientemente el tiktoker, vive su vida entera como un meme, eso es cierto. Así que de algún modo el sueño de las vanguardias de igualar el arte y la vida se ha cumplido de manera perversa. Ahora bien, eso, como ya lo hemos dicho en otras ocasiones, no quiere decir en absoluto, no quiere decir en ningún sentido que no haya otra posibilidad de nuevas formas para la resistencia, desviación o escape, lo cual siempre es posible. A Babes in Thailand, claro que sí, y vamos a continuar con esto que es la Meta Radio. Procuren no tocar la Meta Radio si no están preparados para eso. Bueno. Ey. Por supuesto, las relaciones entre música e imagen pueden ser infinitas. Claro que sí. Se podría hacer como lo intentaba Vasily Kandinsky. Todo un intento de traducción de un medio a otro, o de un sentido al otro, podríamos decir. El resultado, en su caso, fue un modo de representación pictórica, inédito. Que después dio nacimiento a un nuevo código visual, el de la Bauhaus, por supuesto. En el lado contrario, claro, que hay innumerables propuestas para ir mucho más allá del tan acartonado pentagrama, para que a partir de un insumo visual emerjan sonidos. Van desde aquellos que podríamos llamar adaptaciones, muchas de las cuales tenemos que aceptar que son amazing, de obras, hasta métodos que plenamente se comprometen con la heurística y la improvisación. Se le llama sinestesia, se le llama sinestesia a una cierta capacidad para transitar entre los tipos de percepciones. Regularmente de forma involuntaria. Así, algunos músicos testifican percibir colores mientras escuchan notas melódicas o viceversa. Es posible que los estudios sobre las capacidades aún tengan mucho, mucho, mucho, mucho, mucho que aportarnos. Aquello que hoy todavía lleva el nombre de divergencias están probablemente aún en una exploración inicial, al menos esa es nuestra esperanza. Quizá la ruptura no solamente de la jerarquía, sino incluso de la distinción que sostiene la realidad como la hemos condicionado para la sociabilidad, puede llevarnos a estados aún impensados de la civilización. Bring it down. Hey, seguimos aquí en la Meta Radio, invitando, por supuesto, a que pongan sus canciones favoritas para ser apropiadas, claro que sí, por esta Meta Radio que no tiene respeto absolutamente por nada y que, bueno... serán interrumpidas. Cuidar a quienes cuidan. Sábado 24 de septiembre a las 11 horas México, 18 horas Kassel y Madrid. También transmitido por Lombo Radio. Lombo Radio. En nuestros últimos días como parte de la Documenta 15. Arts Collaboratory Radio. Un saludo a todos quienes estuvieron por allá. Gatita Pirata, Denia, Ligas. Los episodios necrófilos. lesbianario de quien tuvimos la semana pasada transmisión. La Ranita Night. Por supuesto, los Chaka Chaka Chaka Nights. Eric La Seca, un saludo. Sari Dennis, saludo. El proyecto Territorios. Calpupan, saludo. Juanifer, Calpupan, saludos. Caro. Y por supuesto, quienes nos acompañan el día de hoy. Y que nos han acompañado durante todo este tiempo. Con nuestro mal gusto musical. Muy mal gusto. Pueden escuchar alguna de nuestras sesiones de Castle ya en la página y en SoundCloud. Como Radio Tropiezo. Agradecemos también a todos quienes vinieron. Y la monstrua. Romy, bueno, y nos despedimos con esta canción. No le teman al porvenir. ¿Qué te parece? ¿Cuál es la distancia más corta? ¿Qué nombre tiene? ¿Cuánto te doy por venir? Por venir, por venir, por venir. Por venir, por venir, por venir. ¿Cuántas veces te voy a coronar? ¿Cuántas veces voy a coronarte? ¿Cuántas veces te voy a coronar?